se bata bata, di pa loco loco, da se bata bata. Oh, nice. Aquí lo que le vean, venga. Se va a morir.